corriendo a la doña Juana para pedirle autorización. Dejé a su nena venir conmigo, pues esta noche hay un baile flor. De Buenos Aires viene una orquesta y desde Córdoba lo mejor. Iremos todos a la milonga con mucho chévere en el corazón. Chévere, chévere, chévere, sí. Chévere, chévere, chévere, sí. En lo más lindo el baile, el negro Vega Mabao llegó, vio a su novia bailar con otro y en un descuido se la quitó. Para no entrar en muchos detalles, hubo un escándalo